Mentime una vez más, corazón. ¡Venga! No creas que yo creo lo que tú me dices. Yo sé que estoy seguro que me estás mintiendo. Por eso a mí me gustan tus mentiras escuchar. Por eso yo te pido que me mientas más y más. Por eso yo te pido que me mientas más y más. Mentime, mentime, mentime una vez más. Decime que me quieres, que es toda la verdad. Mentime, mentime, mentime por favor. Que cuando tú me mientes yo te quiero mucho más. Mentime, mentime, mentime una vez más. Decime que me quieres, que es toda la verdad. Mentime, mentime, mentime por favor. Que cuando tú me mientes yo te quiero mucho más. ¡Ahí va! ¡Qué bárbaro, muchacha! ¡Venga! Mentime una vez más. Aleluya, aleluya. Con sabor, con sabor. Agüita, corazón. No creas que yo creo en lo que tú me dices. Yo sé que estoy seguro que me estás mintiendo. Por eso a mí me gustan tus mentiras escuchar. Por eso yo te pido que me mientas más y más. Por eso yo te pido que me mientas más y más. Mentira, mentira, mentira una vez más. Decime que me quieres, que es toda la verdad. Mentira, mentime, mentime por favor. Que cuando tú me mientes yo te quiero mucho más. Mentime, mentime, mentime una vez más. Decime que me quieres, que es toda la verdad. Mentime, mentime, mentime por favor. Que cuando tú me mientes yo te quiero mucho más. ¡Ahí nomás! ¡Media vuelta! ¡Dos! ¡Venga! ¡Ahí nomás!